Son las 8:33 minutos, iniciamos en contacto con la comunidad una semana más de labores aquí a nivel radial y sobre todo la emisión comunitaria de contacto con la comunidad de hoy lunes 24 de junio de 2013. Los teléfonos 390-4892 y la línea 4893. Le damos la bienvenida a los anunciantes de contacto con la comunidad. Destaco a Movistar, gracias a Movistar, la señal que te acompaña en todo Panamá, entre muchos. Vamos a darle la bienvenida por parte de la comarca Nove Bublé a Sergio Guerra, presidente del Congreso General. Señor Sergio, bienvenido en contacto con la comunidad, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, buenos días. Sí, con usted acomode el micrófono de tal manera que podamos darle oportunidad. Exactamente, ahora sí. Así, lo sostiene. Sosténgalo, así. Vamos a hablar sobre la comarca Nove Bublé. Una comarca, una comunidad aproximadamente con 150 mil habitantes. Tiene 9 distritos: Ñurún, Munó, Noleduima, Mironó, Besigó. También conforma la parte de la comarca Nove Bublé, Pironday, eso queda hacia el norte de la comarca, Canquintú, Usapín. Son 9 municipios o 9 distritos que conforman lo que es la comarca Nove Bublé. Vamos a conocer un poco sobre el tema de los problemas sociales que mantiene la comarca Nove Bublé. Problemas que no se escapan en cuanto a situaciones de seguridad, problemas también en el área de salud pública, el área de educación, el agua potable, un problema allí porque ellos están, prácticamente toda la comunidad, señor Sergio, allí hay acueducto rural, letrinas, sí. Es lo que prácticamente abunda dentro de la comarca. Sí, mira, sí, buenos días. Nosotros sufrimos los embates de todos esos problemas que usted ha señalado ahí. Hay distintas áreas. Los corregimientos que están próximos a la Interamericana o próximos a la cabecera de los distritos de Chiriquí, de Boca del Toro, ellos de alguna manera, con dificultades, claro, pueden recibir atención médica, pueden un poco resolver el problema de la educación. Pero aquellos corregimientos que están en la cordillera central, por ejemplo, lo que es Lomayuca, que es del área Buglé, Valle Bonito, Santa Catalina, lo que es Río Luis, El Cuay, toda esa parte de Santa Fe, que es el área norte, tienen demasiada dificultad, por decirle, la situación de vida ahí es totalmente difícil. Igual pasa con los corregimientos de Goroni, Mununi, Tolote, Piedra Roja, que para llegar ahí, nada más déjeme decirle que si usted va solo, son 8 horas de camino en adelante. Sí. Para alguien que no ha caminado por ahí, puede ser 2 días de camino para llegar a las comunidades esas de la cordillera central. Y para alguien que lleve carga, bueno, 2 días, pero la carga se lleva a la espalda, no es que pasen caballos o hay carros para llevar, no. Y hay personas que caminan hasta 5 días de donde los deja el vehículo para llevar sus mercancías y salir de esa comunidad a las comunidades que están en la cabecera de los distritos acá de Chiriquí, porque entonces en esas partes, nosotros hace poco, por ejemplo, estuvimos en Piedra Roja y también preguntamos hace poco, también en el área norte de Santa Fe, una libra de azúcar cuesta 80 centavos. 5 libras de arroz cuesta $4.90. Entonces, quien vende esos productos se gana 5 centavos, ¿no? Por libra en cada viaje de eso. Entonces, todo eso se lleva a espalda. ¿Y por qué esto ocurre? Bueno, porque no hay carretera. Probablemente buena carretera. No hay, son caminos ni siquiera donde las cabras pueden pasar. Y yo imagino, usted se imaginará cómo es esto, ¿no? Y son caminos sumamente peligrosos. Por ejemplo, en el área de a casi 6 horas de camino, hay un lugar que llaman Taborigote hacia Piedra Roja. murió una persona, llevaba un niño, se fracturó la espalda y él murió instantáneamente en ese lugar. El niño se salvó, pues cayó un precipicio. En esa misma área, como el camino es muy malo y es muy inclinado, un educador también sufrió accidente en ese lugar. Y entonces, para no mencionarle los ríos que crecen a veces irregularmente y sorprende a muchas personas, a educadores también, en la, pasando el río. Entonces han habido hasta muchos muertos en esa área. Entonces, claro, una vivencia, ustedes están escuchando la vivencia de un morador de la comarca Nova Bulé, exactamente, él es el presidente del Congreso General, el señor Sergio Guerra. Le estamos dando la oportunidad porque es un área, casi toda la comarca Nova Bulé escucha RPC y nos siguen a través diariamente de la emisión, sobre todas las cosas que señalamos aquí, decimos, y en cuanto a la participación importante de todos ustedes como comunidad. Es por ello que esta comunidad importante también, señor Sergio, aquí ustedes tienen la voz. Y quiero sobre todo que nos comparta al volver, vamos a ir al primer cambio comercial, nos diga exactamente, vamos a empezar con el tema de la salud. ¿Cómo hacen ustedes para atenderse con un médico? Porque ustedes tienen, son puestos de salud. Que mantienen las situaciones comunitarias que ellos sostienen todos los días como ciudadanos panameños y que quieren un cambio. Conmigo está aquí sentado para hablar y continuar este diálogo desde las 8:30 de la mañana y estaremos hablando hasta las 9:00. Con el señor Sergio Guerra, presidente del Congreso General. Le preguntaba al señor Sergio si él tiene estudios. Me dice, sí, Gisela, yo soy ingeniero agrónomo. Estudié en Costa Rica, tengo una maestría hace poco. La concluí en el área de España, estuvo en Barcelona exactamente. Es un indígena que ha crecido. Y sobre todo, quiero felicitarlo, así como usted, señor Sergio, hay muchas personas que también tienen ese anhelo y sobre todo ese ímpetu de poder cosechar y con mucho sacrificio. Conocemos directamente la manera de vida de la comarca porque hemos estado allí realizando el programa en contacto con la comunidad en directo, con un celular, porque allí no hay otra manera de hacerlo. Y exactamente hacia un cerro, estuvimos allí hace como aproximadamente 4 años, con exactitud, llevando a cabo la misión comunitaria. Y conocemos especialmente los temas y los problemas que ustedes mantienen. En el momento que íbamos a ir al cambio comercial, quisiera que conversáramos un poco sobre la asistencia médica. ¿Cómo hacen ustedes cuando están enfermos? Porque sí, solamente ustedes mantienen puestos de salud. Sí, y solo para corrección, es Celio Guerra. No, Celio. Ah, Celio. Sí. Muy bien, gracias, señor Celio. Vamos a poder tranquilo. En infraestructura, por ejemplo, para atención médica, hay un hospital materno infantil en el área de Chamí. Aparte de eso, el que quiera atenderse, bueno, tiene que bajar al poblado de San Félix, o a David, o a Santiago. Bueno, ya eso es una odisea, bajar a los poblados. Y estamos hablando de San Félix, en toda la entrada de San Félix, donde sí está el centro de salud. Sí, entonces el materno infantil está a 30 kilómetros al norte de San Félix, ¿no? Eso por una parte. La dificultad es, por ejemplo, para trasladar a los pacientes. Esto es algo increíble. A escasas horas de San Félix, los que se enferman, sea por mordedura de culebra, los que sufren algún accidente, los niños si se fractura, o alguna señora que vaya a dar a luz, o enfermedades comunes que se complican a veces por falta de medicina y atención inmediata. Entonces hay que bajarlo en hamaca o se carga. Bueno, ya usted se imaginará, desde una hora, media hora, hasta un día o 2 días, dependiendo del lugar donde venga. Entonces a veces sucede que cuando llegan al hospital, ya prácticamente viene. Ya es demasiado tarde. Sí. Entonces, no tenemos hospitales, por ejemplo, en los demás distritos, lo que es Ñurún, Munó, el área norte, lo que es Valle Bonito, el área Buglé, o lo que es la cordillera central, el área costero. No hay más hospitales, hay centros de salud. Y eso lo atienden aquellos muchachos que han recibido cursos de atención en primeros auxilios, asistente médico le llaman, pero el problema es que no hay medicinas ahí. La mayoría de las veces no hay medicina. Usted puede ir ahorita mismo. ¿Y quién lo suple de medicina? El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. Ahorita mismo usted puede ir a la comunidad de Cerro Venado. Eso queda cerca ahí en Biquí, a 5 minutos de la Interamericana. Y usted se va a dar cuenta que ahí no hay medicina. Es probable que a esta hora eso esté cerrado, porque en días de semana hemos estado ahí, eso está cerrado. No es tanto porque que el asistente no quiera atender a la gente, porque él está ahí. Pero es que no hay medicina, ¿qué va a recetar? ¿Qué va a atender? No puede dar nada. Por lo menos los medicamentos que usualmente el ser humano necesita, dolor de cabeza, Panadol, acetaminofén, que en este caso es lo que da el Ministerio de Salud, también prescriben los médicos a través de una receta médica. Dolor de estómago también, picaduras de insecto, porque es un área rural. Son medicinas que allí tienen que estar permanentemente y a la mano del campesino que se encuentra dentro de la comarca Nove Bublé. Hacemos el llamado aquí a través del contacto con la comunidad, a las autoridades del Ministerio de Salud. Ellos nos escuchan, señor Celio, por lo que vamos a darle en este momento la oportunidad a usted para que le haya el llamado directamente a las autoridades de salud y pueda suplir estos puestos. Adelante. Sí, y eso en cuanto a insumos médicos. Hay ocasiones en que no han dado respuesta, pero después hacer alguna protesta o qué sé yo, hacer algún llamado. Se requieren médicos. Creo que hay una proporción de médicos por habitante. Eso, estamos lejos de esa proporción. Si un médico por cada 1,000 habitantes, ahí se necesitarían cientos de médicos. Se necesitarían, a lo mejor el Ministerio de Salud puede ser que tenga insumos, pero ya le digo, no hay carretera. Si eso se traslada, se tendría que llevar en helicóptero. Sí. Entonces, la dificultad para movilizar eso. Precisamente vamos a entrar en el tema de los caminos de acceso. No solamente para darle la oportunidad a los ciudadanos que viven allí, las personas que ya son ciudadanas, que son mayores de edad, sino también a esos niños que tienen que ir a una escuela, a un colegio, que quedan a distancias bastante proporcionadas, y también a las señoras que tienen que caminar grandes tramos. Quisiera que usted mostrara aquí la foto. Muéstramela para describirla, señor Celio. Él ha traído una foto que profundiza la situación de ellos como ciudadanos. Exactamente, es el puente de madera. Un puente de madera es un puente peatonal. Les pregunté quién edificó este puente. Me dijeron que ellos mismos. Es un puente, vamos a describirle aquí con mis palabras, un puente hecho con madera, con unos tablones exactamente redondos, donde la persona que lo utiliza, ustedes que lo utilizan diariamente, tienen que tener un equilibrio, porque no son tablas exactamente largas, sino que son embonadas, enrolladas, por lo que, y allí también tienen que agarrarse. La proporción también de la distancia del río, si una persona cae, el señor Celio me comentó que de 5 metros más o menos, señor Celio. Sí, de caída. Ustedes se imaginan la caída. Si un niño cae, ¿cómo quedaría? O si es una persona adulta. Este sector es de un lugar que llaman Toborigote. Sí. Está casi a 5 horas de camino de donde lo dejan los carros. Pero eso sigue. Entonces, la mayoría de esos ríos no tienen pasos peatonales así. Es algo increíble. Aquí en la ciudad hay puentes por todas partes y no hay río. Y ahí hay río por todos lados y no hay puente. ¿No? Eso es lo contradictorio. ¿Ustedes de esto? Ya le han pedido al Ministerio de Obras Públicas, porque es la institución que tiene que darle la respuesta a ustedes en materia de puentes peatonales, vehiculares, señor Celio. Bueno, esto se sabe, porque desde hace tiempo se hicieron planes de desarrollo en la comarca. Con la GTZ, con el proyecto Modulé, se hicieron los cabildos con el FIS, después los funcionarios hicieron recorrido y se presentaron todos los problemas que había en cada comarca. ¿Y hace qué tiempo se llevó a cabo este cabildo? Eso fue en el gobierno pasado. No, pero estamos hablando de este. Ustedes, miren, yo les aconsejo a ustedes, señor Celio, porque usted es el presidente del Congreso General, lleva la cabeza de toda una manada que está detrás de usted, de gente. Entonces, que ustedes hagan una nota dirigida a cada institución que tiene que responder por el problema. Por lo menos todo lo del área de salud, hagan una nota dirigida al señor ministro de salud. Todos los problemas que ustedes requieren. En el caso de calles, caminos, retomen ese tema con este gobierno del presidente Martinelli e invítenlo a ellos a que vayan allí, pero a través de una nota formalizando. O sea, cada problema, dependiendo del área que sea, ustedes lo van distribuyendo con una nota firmada por usted y, si es posible, por toda la gente que vive dentro de la comarca, o por lo menos una gran cantidad, hasta donde ustedes más puedan llegar. Porque ya esta es una solicitud que lleva tiempo, ustedes tienen que ser insistentes y tienen que ser continuos también ante esta solicitud. Sí, ahí lo básico es que se requiere por lo menos construir una vía de 100 kilómetros, de lo que calculo, desde entrada de Hacha, pasando por Piedra Roja hasta Canquintú, Visira, para poder mejorar las condiciones de vida, por lo menos el traslado de los educadores, el traslado de la medicina, la visita de los funcionarios de las instituciones, y eso por esa parte, ¿verdad? Y en otras comunidades también. Pero el temor de nuestra población es que, por ejemplo, para el área de Santa Fe, para otros lugares, es que detrás de esas carreteras vienen los especuladores de tierra. Entonces ese es el temor. No es que la gente no quiera la carretera, claro, todos las queremos, todos queremos movilizarnos, pero son problemas, diría uno, conexos, que se van adjuntando a ese progreso de infraestructura, claro, ¿no? Entonces ese es el principal temor que tiene la población. Ahora, pero hemos hablado de salud, camino. Vamos a hablar ya prácticamente en los últimos minutos que nos quedan, ya son las 8:56 minutos, el tema de la educación, señor Celio. Sí. Hay escuelas también allí con muchos problemas, falta de educadores, problemas también de salubridad, situaciones también, porque allí más que todo se ven las escuelas multigrado. Cuando hablamos de escuelas multigrado, repito nuevamente, son aquellos colegios donde funciona primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado dentro de un mismo salón, por llamarlo así. Sí, se requiere aumentar la cantidad de educadores que hablen el idioma nahuatl, porque los niños llegan a la escuela, saben contar, pero como no pueden decirle en español, eso es una barrera que hay ahí. También se requiere reducir la cantidad de maestros multigrados, que ya tienen 3, 4 grados. La gran mayoría de las escuelas de la comarca son en nivel primaria. Ahora algunos se han incorporado en lo que es la básica. En secundaria está el de Canquintú, Chichica, Soloy, el de Río Luis, pero ya de ahí hay muchas dificultades para entrar a la universidad, ¿no? Entonces, para los bachilleratos también es un poco complicado porque no hay muchas opciones. Si es agricultura, los comercio. Maestros no están preparados para dar en las clases en un lenguaje mixto, español y también es una dificultad, es una barrera. Entonces los niños que entran a kinder, a primer grado, segundo grado, tienen esa dificultad. Claro, con los años aprenden, pues yo aprendí así, yo sabía contar en OVERE, y tenemos alrededor de 13, 15 sistemas de conteo en OVE, pero como no podía decirlo en español, entonces me castigaban, y se acuerdan, en esos tiempos no metían los metrazos, ¿verdad? No es porque el niño no sepa, él sabe, pero hay una barrera en comunicación. Entonces, para poder adecuar un poco eso, también ahí se necesita muchos materiales didácticos. Entonces, quizás en el área cercana no hay tanto ese tipo de problemas, pero en las áreas de la cordillera hay esas dificultades, claro, ¿verdad? Cartulina, tijera, cosas básicas que requieren los niños. Entonces, hay muchas dificultades para avanzar en la educación. Nosotros, en la lucha que ha tenido la población hoy durante muchas décadas, se está llegando a esa etapa, pero eso no es suficiente. Se requieren construir centros universitarios. No es que van a tomar una casa y hacer un ranchito para dar clases ahí, un educador, un profesor. No, nosotros necesitamos infraestructura, necesitamos ciudades universitarias dentro de ese territorio. Y eso sería nuestro principal anhelo en los próximos años. Ahora, el programa del gobierno, los programas del gobierno a nivel social, que son macros, hablo del programa 100 a los 70, el programa también de la red de oportunidades, el programa de la beca universal, ¿les ha servido a ustedes de mucho para poder crecer, para poder mejorar esa calidad de vida de ustedes como ciudadanos, señor Celio? Eso es un paliativo, eso resolverá cosas básicas. Quizás ni tanto eso, pero una de las cosas que yo creo es que nosotros tenemos actividades productivas que tradicionalmente la población desarrolla. Y hay unas nuevas, como es el turismo, donde hay grupos que se están organizando para aprovechar el potencial que tienen los recursos, la belleza turística y todo eso. Entonces, en cierta manera, creo que la agricultura, la ganadería, esos tipos de actividades se requiere fortalecer. Y es donde poco se trabaja, porque es mejor producir un dólar que recibir 100 dólares regalados. ¿Ustedes allí ya no tienen hotel? No. No hay, no hay. Porque cuando yo fui me quería quedar allí, tuve que quedarme en San Félix, lo más cerca, y me dijeron, no, Gisela, aquí no hay hotel. No hay hotel. Qué lástima, porque es un lugar tan hermoso, natural. Bueno, los que hemos tenido la oportunidad de conocer a la comarca, un lugar hermosísimo, pero es verdad, se necesita darle mayor empuje para que ustedes como ciudadanos puedan seguir desarrollándose y creciendo y que tengan oportunidades iguales a cualquiera que vive aquí en la ciudad o en un lugar cercano a cualquier provincia. Gracias, señor Celio, por estar aquí platicando sobre parte de la vida de ustedes como ciudadanos de la comarca Nueve Buglé. Esperemos que este programa haya sido exitoso y sobre todo productivo y que haya tenido un cambio dentro de poco. Ustedes volverán nuevamente aquí a sentarse para dialogar y darle continuidad a las peticiones de ustedes. Muchas gracias. Los moradores de la comarca. Sí, yo creo que sí, porque hay un tema que nos interesa, que es el desarrollo de la comarca. Aparte de los problemas sociales, bueno, ¿cuál es la propuesta para salir de esa situación? Claro que sí, vamos a tener otro programa próximamente. Hasta aquí En Contacto con la Comunidad. Que pasen todos un excelente día. Si así Dios nos...